¿Cuántas noches me acuerdo de ti? ¿Cuántas risas me aburro a morir? ¿Cuánto buen amigo es enemigo de pronto sin ti? ¿Cuántas veces no quiero dormir esperando una historia genial?